Bien, nos vamos para la provincia de La Rioja. Supongo que en la Plaza 25 de Mayo las dos madres deben estar dando vueltas como cada jueves. Pero sí, creo que es a esta hora Nati se sorprende por el horario, pero en realidad allí todo se estira un poco más. Entiendo que por el calor. Ahora se lo vamos a preguntar a Lucila Maraga, expresa política, que recién llega, hace un ratito llega del juicio. Los juicios también son mucho más tarde de lo que suelen ser, por ejemplo, en Buenos Aires. Lucila, bienvenida a Oral y Público, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, un cariño y un gusto de estar compartiendo con ustedes este momento. ¿Es por el calor que tiran todo más para la tarde o solo porque la siesta corta el día en dos? No, es una por el calor y que acá en La Rioja siempre todas las actividades son con doble horario, no hay horario corrido. Claro. Entonces, y el calor es muy fuerte, entonces se hace siempre de noche. Por ejemplo, y es en el momento donde circula más gente también en la plaza. Por ejemplo, el juicio, el turno de la tarde que arranca a las 5 de la tarde. Ahora como estamos en las instancias finales ya se está haciendo corrido, desde las 9 de la mañana estuvimos hasta las cerca de las 8, uh-huh. Estuvimos con cuantos intermedios cortos y uno un poquito más largo de una hora, uh-huh. Como para que almuercen los jueces y se hace continuado. Bueno, allí hay megacausa que, como vos decías, está en la etapa de alegatos de defensa. Están desde el decano de los juicios, Luciano Benjamín Menéndez, que tiene 8.500 años por la cabeza allá, pero también hay otros nombres menos reconocibles y algunos que son conocidos por las etapas anteriores de los juicios allí en La Rioja, como el de Luis Estrella, se me ocurre de los que estoy leyendo en la lista. ¿Cómo llegan a esta instancia después de haber pasado por los alegatos de la fiscalía y de la querella? Bueno, como siempre, los alegatos de las querellas y de la fiscalía son alegatos que alientan, que incentivan, que se conocen todos estos años de lucha, ¿no es cierto?, de los testigos que pasamos por las audiencias y se valorizan ese trabajo que han centrado en el valor que tiene el testimonio, porque sin el testimonio los juicios no se podrían llevar adelante de la misma manera. Aparte de la valoración de cada uno de los testimonios, es la explicación que han dado de cada uno de las acusaciones que se le hacen a los imputados, que son 16, que eso permite que también la gente dimensiona lo que significa, porque a veces nosotros decimos allanamiento, decimos tormento, decimos asociación ilícita, y eso abarca muchos, son acusaciones muy fuertes, ¿no? Y se le suma en esta causa los delitos sexuales. Esa ha sido una explicación por parte también de la Fiscalía, con una fundamentación impecable en cuanto a cómo cada uno de esas acusaciones merecen una cárcel común y efectiva para los imputados, ¿no? Y fundamentalmente acá en La Rioja, que mucho no se ha conocido, y que con esta causa que las víctimas también nos hemos animado más a darlo a conocer, son los delitos sexuales, ¿no? Y bueno, una fundamentación muy buena de los fiscales, a donde han separado lo que es el tormento, como se los consideraba antes, a lo que es que se los juzgue directamente por ese delito. Uh-huh. Esa valoración, el decir que no hubo una guerra, sino que desde el Estado, que hubo un tesorismo estatal que llevó adelante a través de la represión ese plan planificado y sistemático que han tenido, nos encontramos hoy con lo que las defensas dicen, ¿no? Hoy comenzaron las defensas. En el caso del abogado defensor particular del juez catalán, que es el primer civil que se juzga acá en La Rioja. Y en el caso de Ganem, que es el subinspector que estuvo en la Policía Federal, que es a donde fuimos los que nos detuvieron en el año 75. Que para él hay, hubo una guerra. No los considera a los a los delitos de lesa humanidad con el sentido que nosotros los consideramos, y hace una defensa a rajatabla de sus imputados, no dándole valor a los testimonios, porque ellos consideran como que son cosas que nosotros las decimos, que nos ponemos de acuerdo entre nosotros. O sea, esa, el no valorar los testimonios en oposición a lo que te decía de los fiscales, ¿no? Claro. No, a nosotros no nos gusta ser transmisoras de lo que dicen estos defensores, porque sabemos que en todos los lugares lo hacen con la función de destruir la verdad histórica para imponer, ¿no es cierto?, una absolución o un perdón para sus defendidos. Pero a la vez que deben tener la conciencia de que los testimonios son demoledores, ¿no? Digo, son demoledores. En cantidad y en calidad también. Digo, es muy difícil, para los genocidas en general zafar, porque los testimonios son más que suficientes. Y hemos pasado 69 testigos en estas casi 55 audiencias que van. Y hemos visto, cuando han sido los alegatos de las querellas y de la fiscalía, cómo los defensores se iban, cuando te va cambiando el rostro de las cosas contundentes que se dice, porque realmente no podés negarte a lo que ha sucedido y las aberraciones que se han cometido. Es llamativo fundamentar el tema que hubo una guerra, y que nosotros nos cansamos de repetir de que los imputados tienen un juicio justo con toda la legalidad, y el defensor dice, bueno, a ellos les tocó otra etapa y ellos también tuvieron sus juicios con los códigos que había en ese momento. Imagínate la aberración que está diciendo este defensor, ¿no? Tremendo. Y ese tipo de cosas hemos escuchado durante toda la jornada, que son irreproducibles. Entonces nosotros nos quedamos con esto. Te duele que escuchar, sabemos que las van a decir, pero te duele escucharla, donde tratan de bajar el nivel de los testimonios para justificarlo a sus defendidos. Pero nosotros nos fortalecemos con la radio abierta que está en la calle, que ahora la hacemos toda la jornada, que antes era nada más que los días jueves a la tarde. Ahora se hizo un esfuerzo sobrehumano de los compañeros y se está haciendo todo el día jueves y todo el día viernes para sostener todo esto, ¿no? Y es bueno que la gente que va pasando ya le presta atención a este grupo de compañeros que se reúne, que llevamos silla, se lleva mate, o sea que ya con carteles, con la foto de los represores, es todo un apoyo a todo eso que está sucediendo así en las audiencias. Qué bueno el acompañamiento que están teniendo allí en La Rioja. Sabrás que este programa ahora se está escuchando desde hace ya un par de meses en La Rioja a través de Radio Voces. Sabemos que están acompañándolos allí en la radio abierta. Digo que es saludable que los pibes aún más jóvenes que nosotros, que nosotros pertenecemos con Euge a la generación que creció con la dictadura, pero sin sufrirla directamente, digo, porque teníamos 11, 12 años, la sufrimos indirectamente. Pero hay chicos que ni siquiera, que nacieron en democracia directamente y que durante mucho tiempo vieron como una contraposición entre los derechos humanos de ayer y los derechos humanos de hoy, que si hablábamos de los juicios no teníamos tiempo para hablar de las causas de gatillo fácil de hoy. Y me parece que hay todo un recorrido que se fue haciendo Y en esto incluyo también desde la comunicación y desde la Red Nacional de Medios Alternativos, como para entender que es importante, y para eso destaco además que hace un par de años, cuando estuvimos allí en el encuentro de la red en La Rioja, e hicimos una mesa de la que vos participaste, con Graciela Ledo también. Sí. Esa mesa fue impactante para muchos compañeros que escuchaban estos testimonios, por supuesto que no por primera vez, sí los testimonios de ustedes por primera vez, pero que entendieron que mientras se hacía esa charla, había otra charla vinculada a los derechos humanos de hoy, y estamos hablando de lo mismo, y hay tiempo para ambas cosas, sí es necesario hablar de ambas cosas, ¿no? Exactamente, incluso que rompiendo esta impunidad que ha sido, que se ha instalado por tantos años en la Argentina, y que todavía estos personajes tienen quienes los apoyan, ¿no es cierto? Mientras existe esa impunidad, vamos a seguir teniendo la impunidad que la tenemos ahora, como nosotros siempre decimos acá en la alcaldía de La Rioja, se voltea, se detiene a los jóvenes por portación de rostro, o sea, todo eso se está viviendo también acá en La Rioja, y como vos dices, se está logrando eso de que es una misma lucha, ¿no? Y que es bueno que la justicia sea abarcativa para todo lo que ha sucedido, porque a eso que pasó hace en el caso nuestro, que estamos recién llegando a un juicio después de 40 años, ha afectado profundamente a lo que ha sido nuestro país y en cada provincia, ¿no es cierto?, con la destrucción en las economías, con la destrucción en lo que ha sido los procesos educativos, con la cultura. Entonces se va incorporando con las cesantías que hubo, con los cierres de las fábricas. Entonces es como que se ha ido incorporando que no son juicios que son particulares porque alguien ha sufrido un tormento, sino que se está apuntando a toda la destrucción también política y económica que han hecho en ese momento, y que aún hoy seguimos teniendo las consecuencias de eso, ¿no? Uh-huh. Si recién llegás, estamos hablando con Lucila Maraga, expresa política de La Rioja. Nos estaba contando sobre el juicio y también nos fuimos para otro lado. Y a propósito, se me vino a la cabeza toda aquella charla. Hubo un momento que nosotros tenemos el audio y lo hemos pasado alguna vez, pero quisiera ver si tenés ganas de volver a contar, porque la historia de los actos de resistencia que ustedes tenían en tanto presos políticos, y que nosotros intentamos rescatar de manera permanente en este programa, porque nos parece que es una enseñanza gigante que nos han dejado los que sobrevivieron y los que ya no están, y que tiene que ver con los actos de resistencia en las peores circunstancias, y que siempre hay alguna manera de resistir, aunque uno piense que en determinados lugares no se puede resistir. Y es la historia del intercambio de cartas, de intentar que las cartas llegaran a los compañeros. ¿Tenés ganas de compartir esa historia con nuestros oyentes? ¿Vos te refieres a la carta y a la poesía? Ajá, sí. Sí, bueno, que me acuerdo que en ese momento, cuando estuvimos ese encuentro, hablábamos, relacionábamos todo esto con los medios de comunicación, claro, que era lo que ustedes estaban tratando, claro, que además del medio de comunicación que teníamos interno entre nosotras, que lo hacíamos a través de los caramelos que les explicábamos que escribíamos, a través de la letrina, a través de los caños de las camas, de los golpes, pudimos tener esa comunicación también con los compañeros, ¿no? Y eran cartas que salían y que te exigían pensarla muy atentamente, porque eran cartas que eran censuradas. Uh-huh. O sea que vos tenías que transmitir un mensaje de tal manera que pudiera salir de la cárcel, llegue a la otra cárcel y que los compañeros te entiendan lo que vos querías transmitir, ¿no es cierto? Claro. Que eso ha sido todo un trabajo de cada uno de nosotros para poder expresar a través de las cartas a los compañeros como a la familia, a nuestra familia, ¿no? Porque eran tanto las cartas que salían como las que entraban, eran censuradas. Uh-huh. Y fíjate vos de que cuando llega la primera carta de las mujeres al penal de La Plata, que fue la mía, porque había que comprobar vínculos con las personas con las cuales nos escribíamos, y por esas cosas de la vida, mi familia hizo la comprobación de vínculo con mi compañero. O sea que cuando se decidió que podíamos escribirnos de cárcel a cárcel, mi vínculo con mi marido, con Lucho, estaba comprobado. O sea que inmediatamente yo pude escribir la carta, de ahí que es la primera que llega a La Plata. Uh-huh. Un compañero, que es Plutarco Schallen, porque mi compañero hizo que la carta circule por todas las celdas. Perdón, vos estabas en La Rioja detenida y él estaba en Devoto. Vos estabas en Devoto y él en la Unidad 9 de La Plata. De La Plata. Uh-huh. Nosotros ya nos habían concentrado a todas las mujeres en Devoto. Y cuando circula la carta esta por toda la celda, era todo un alboroto, llega a Plutarco Schallen, que es un compañero de La Rioja, uh-huh. Y él escribe una poesía, una poesía hermosa, de cómo esta carta, con las palabras escritas, puede transmitir tantas cosas, desde lo que es la ternura, lo que es el amor, lo que puede ser un compartir de estas vidas que nos tocaba a cada uno en cárceles distintas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y a esta carta, bueno, ahí hace de todo lo que ellos pueden hacer y todo lo que nosotros podemos hacer en resistencia a eso. Y fíjate vos que yo la elegí, la parte final de la poesía, que la leí cuando me tocó dar el testimonio, casualmente porque era para demostrarles a los jueces, a la defensa, cómo aún estando en situaciones tan difíciles, tan complicadas, tanto sufrimiento, de tanto dolor, tengamos la capacidad, y en este caso que lo hizo Plutarco, la capacidad de poder escribir algo tan hermoso, tan significativo, tan lleno de vida, con tanta esperanza y con tanta fuerza, ¿no? Uh-huh. Mostrando esa resistencia. Entonces yo leí la última parte de la poesía, que la poesía se llama De Lucía a Lucho, refiriéndose como que Plutarco contesta esa carta que llegó a la celda. Uh-huh. Eso nos marcó muchísimo en el sentido de que no es solamente unir, un transmitirnos a través de una carta palabras sueltas, sino que cada uno transmitía un contenido en cada palabra y que a cada uno nos tocaba descubrir qué nos quería decir cada compañero, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo la comunicación puede llegar de distintas maneras aún en lugares tan, tan difíciles y tan controlados. Uh-huh. Obviamente no tenés esa poesía a mano ahora porque te sorprendí, yo no te dije que íbamos a hablar de esto y me imagino que no... Aunque vos no lo creas, tengo un archivo de papeles que lo tengo acá junto conmigo y creo que está la copia acá de la poesía, porque esta poesía la leímos a raíz de que yo la leí ahí en la... acá la tengo. Que la leímos, la leí yo en el testimonio, las compañeras que hacen apoyo a los testigos, el equipo de apoyo a los testigos, hicieron una exposición de todas las fotos que ellas fueron sacando a nosotros, ¿no? Uh-huh. Cómo llegábamos a dar nuestro testimonio, cómo estábamos en el testimonio y cómo era esa espera afuera de toda la gente, ¿no? Cuando nosotros bajábamos de dar el testimonio, todo eso lo han registrado en fotos. Y han comenzado esa exposición de fotos casualmente con esta poesía, ¿no? La ¿tenés ganas de leerla? ¿O? Sí, tenés 5 minutos, 3 minutos, porque es un segundo. La poesía se llama De Lucía para Lucho. Cuando la alegría puede galopar el éter en un capullo de papel, es que han sobrevivido sorteando aviesos elementos valerosos pilotos de tormenta. Ayer, tras largo y tenebroso silencio, Lucho recibió misiva de su esposa desde otro penal y en un tremendo sí a la vida. Cuando en un sobre pueden viajar una mujer y su aroma, es que los bayotes resultaron vulnerables, las letras no han sucumbido y los silencios fieros fueron sonorizados con el cantarino torrente del amor. Ante la mínima fisura se filtró el abecedario, haciendo revolotear la ternura, en una frase simple, límpida, mi querido Lucho. Negra fue la vigilia de la tormentosa noche, el oleaje corrosionó con odio semidioses enfermizos, entronaron el sadismo, pero el solo aleteo de una carta nos trae la buena nueva del retorno a la luz. Se puede humillar, se puede flagelar la carne, se puede torturar, y lo han hecho hasta el atajo. Se puede desochar hipocresía, se pueden graduar célebres macabros, pero no acallarán la vida en los retoños. Por eso, cuando una carta nos sacude con un mi querido Lucho, allí se acrisolan fuerzas indomables, llámese amor, fe, convicción o coraje. Compañera Lucía, esos mensajes indelebles, viajeros de caminos inauditos, no quedarán sin respuesta. Respondo por Lucho y todos nosotros, que en esta otra página de barbarie será nuestra postdata universal. Penal de la Plata, 1979. Plutarco Schaller es la que lo escribió. Además de sobreviviente, de testigo, de querellante, es uno de los testigos de la causa de Milán y es periodista. Fue uno de los fundadores del Independiente allí, ¿no? El Independiente está llevando a cabo la causa del diario El Independiente, y en estos momentos Plutarco cuenta con 87 años ya. Uh-huh. Todavía sigue con estos escritos y siempre está pensando en cómo hacer avanzar estas causas, porque su propósito es que se pueda hacer justicia, ¿no? Tanto con la causa de Milani como con la del diario. Uh-huh. Lucila, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros tan intensos. Gracias a ustedes, y bueno, gracias para todos los oyentes de ustedes que han tenido la paciencia de escucharme. Y bueno, estoy dispuesta para cuando ustedes necesiten y bueno, a seguir en la lucha por todos los juicios que faltan. Un abrazo. Un abrazo enorme. Hemos charlado con Lucila Maraga, presa política de La Rioja. Nos ha conmovido con la lectura de esa poesía de Plutarco Schaller, o de esas notas de Plutarco Schaller a propósito de las cartas que se escribían Lucila y Lucho cuando estaban ella en Devoto y él en la Unidad 9 de La Plata, uh-huh. Ambos en condición de detenidos blanqueados, digamos, por la dictadura, por eso ellos se llaman presos políticos, digamos. Esos pequeños actos de resistencia, ¿no? Y de buscar donde parece que no hay alguna esperanza. Uh-huh.